Bueno, sí, la verdad, el frío está fuerte. Es oportuno anticipar todo lo que estaba cronogramado y para lo cual ya esta semana mismo vamos a implementar ya los albergues transitorios que siempre hemos estado coadyuvando y coordinando. Para lo cual esperemos que la dirección correspondiente pueda obrar como corresponde de manera rápida y no esperar a los tiempos establecidos de acuerdo a los cronogramas. Por lo tanto, ya hemos exhortado y hemos llamado una severa llamada de atención la semana pasada y lo que tiene que ser es cumplir el día de hoy de manera rápida en lo que es la implementación de estos albergues transitorios para personas que requieren cobijarse, como son en especial las personas indigentes de la Ciudad del Alto. Bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es cubrir sobre todo lo que es la alimentación y algo de víveres que podamos dar a los albergues que ya están establecidos y que tenemos un convenio con diferentes ONGs, entidades que nos ayudan y que lo único que hay que hacer es adelantarlas. Nosotros tenemos todos los recursos suficientes y inclusive tenemos ya algunos víveres que hemos estado trabajando y consiguiendo para poder de una vez implementarlos. Seguro es que el programa social va a lanzar y va a hacer conocer estos albergues. En principio hemos empezado el año pasado con 4, esta vez vamos a empezar con 8, que van a ser albergues que van a necesitar y donde se van a albergar estos compañeros que necesitan. Sí, sí, siempre hemos estado así, siempre se ha hecho. Hay instituciones que están capacitadas y legalmente establecidas para este fin y para este servicio.